Don Luis Auserón estaba y formaba parte de esa radio futura excepcional y cantaba en aquella escuela de calor, este zaragozano, junto a Santiago Auserón. Bueno, pues en televisión ponían a uno de los que serán protagonistas de esta noche junto a Raúl Sahagún, Mazinger Z, y uno de los grandes cómics del mundo del robot llevado al noveno arte, Raúl, que hoy es nuestro protagonista al hilo del 90 aniversario del nacimiento de Isaac Asimov. Exactamente, porque bueno, mucha gente quizá ha ido descubriéndolo hace unos cuantos años con la película de Will Smith. Sin embargo, bueno, el día 2 de enero se conmemoró el 90 aniversario de Asimov, que creó las tres leyes de la robótica, estas que dice que un robot no puede dañar a un ser humano, que debe obedecer las leyes del ser humano, y que bueno, debe proteger su propia existencia además de la del ser humano. Que es muy curioso porque a día de hoy todos los robots, o casi todos los robots, se programan con esas tres leyes, como se suele decir, es una manera de estar precavidos, ¿no? Y bueno, pues para celebrarlo hemos escogido, que hacía mucho que no habíamos un top 5 de robots en los cómics, descubrir unos cuantos y, como has comentado, Mazinger Z va a estar en este top, y una sorpresita con dedicatoria porque es uno de los grandes clásicos del cyberpunk. Vamos a hablar de cinco de ellos, que evidentemente no son los únicos de cinco, pero los que destacamos por diferentes razones, y si te parece, bueno, pues empezamos este listado y esta sucesión con Sky Doll Noah. Exactamente, Sky Doll, su protagonista Noah. En esta serie encontramos en esta serie nos encontramos con un autómata con sentimientos. Se usaba como esclava para muchas funciones, bien sea las de placer, bien sea las de sirvienta de la casa, hasta que decide salir de allí en una sociedad profundamente religiosa, extremadamente polarizada. Decide escapar de esa sirvienta, se embarca en una nave espacial, hasta que de pronto comienza a soñar una cosa muy curiosa, ¿no? Que es, los robots sueñen, es una de las grandes quimeras, ¿no? Y resulta que sueña con una líder religiosa asesinada por su propia hermana, hasta que hay que descubrir si es la reencarnación de esa líder o no, si realmente un autómata puede ser un mesías o no. Realmente es una serie muy curiosa, formato europeo, quizá no es tan conocida como debiera, pero muy interesante para nuestros oyentes. Y después hablamos de los centinelas. Exactamente, estos robots son robots malutos, por una vez tenemos robots malutos. Realmente los hemos tenido, pues, muy conocidos a través de las películas de los X-Men. Se crearon para proteger, entre comillas, a los humanos de los mutantes, luchas raciales en los cómics, que bueno, pues han derivado en multitud de sagas, multitud de funciones, y han sido una constante durante toda la de Marvel, unos de los representantes malutos en estos robots. Dentro de muy poquito se va a hablar de él, porque llega el estreno en cine en España, y evidentemente no podía faltar en este top 5. Exactamente, hablamos de Astro Boy, que como has comentado, haremos un especial cuando aparezca su película, la creación de este joven robot de manos de Osamu Tezuka, el dios del manga, un robot con sentimiento, esta vez juvenil, una obra que además curiosamente llega a grandes y a pequeños, quizá pueda sonar en un principio un poco infantil, para todo aquel que no haya leído nunca un manga y quiera acercarse a este mundo, le va a llamar mucha atención. Además, fue el precursor de la generación de los mechas, ¿no? Los robots gigantes y los robots humanizados, como el siguiente que vamos a hablar ahora, pues nació de esta estrobilla de la mano de Osamu Tezuka. Hay un anuncio de televisión que te ponen determinadas escenas de cosas que fueron muy propias y habituales desde la televisión hace unos años, y dicen, bueno, si has reconocido qué es lo que ha aparecido, tienes que empezar a preocuparte ya por tu edad. Bueno, yo me acuerdo de Mazinger Z, con lo que quiere decir que tengo que preocuparme ya de la edad. Es que exactamente, da un poquito de miedo. Lo que pasa es que si seguimos ese anuncio, estamos hablando, además, curiosamente, estas navidades, ha habido un padre que le ha regalado a su hijo, no sabemos si para él o para él, directamente el niño, una colección entera de Mazinger Z del manga, ¿no? Realmente ha sido un robot que vamos por la tercera generación, o sea, que no te preocupes, Bruno, que ya hay otros que se preocupan un poquito más que nosotros. Sí, pero la imagen clásica, ese dibujo, ¿verdad? Que, sí. Bueno, con las tecnologías de entonces, pero con la magia de siempre. Exactamente, era diversión, era algo muy simple, el mal absoluto contra el bien absoluto, realmente no engañaban a nadie, era muy divertido, muy ágil, realmente una época en la que pensábamos bastante mejor de lo que pensamos, ahora tenemos la mente bastante más limpia, nos reíamos bastante más, y realmente ese robot nos ha marcado a grandes y pequeños, y lo que todavía queda, porque aunque haya envejecido un poquito mal, la serie sigue gustando y sigues disfrutando igual que el primer día. Y luego, en el número uno, ¿a quién destacas, Raúl? Exactamente, vamos a destacar a Rand Serós, este número uno va con una dedicatoria incluida, porque bueno, aparte de hablarlo y descubrirlo con varios autores de cómics, en este caso Manuel García nos ha prestado su edición de lujo, que tiene importación este tebeo de Liberatore, en el que bueno, pues este robot creado inicialmente a base de trozos de una fotocopia de Rand Serós, curiosamente tuvieron que cambiarle el nombre por problemas y derechos legales, vemos el primer robot como tal, realmente sin alma propiamente dicha y bueno, pues con su propio código de conducta y sus propias maneras de hacer las cosas. Generó el término cyberpunk, realmente nace de aquí y vemos, bueno, pues la ciencia ficción llevada al extremo donde no había límites, ¿no? Antes hablabais de los 80, la movida, la libertad, realmente la libertad en el cómic y la libertad en los robots la vemos en Rand Serós, es una auténtica maravilla, por desgracia es poco conocido, sin embargo, esperemos que desde aquí y escuchando Rand Serós la gente vaya a descubrir a este robot y disfruten, porque realmente la ciencia ficción y los robots están en la cota más alta en esta obra. Hubiera cumplido 90 años, el 90 aniversario del nacimiento de Isaac Asimov. Nos trae a colación este Top 5, los 5 mejores cómics en la selección de Raúl Sahagún relacionados con el mundo del cómic. Con Skydoll, con las Centinelas, con los Centinelas, Astro Boy, Mazinger Z y Rand Serós. Raúl Sahagún, tienes libro dentro de muy poquito, ya están todas las imprentas españolas poniendo a punto sus máquinas para llevar adelante lo que va a ser una de las grandes novedades literarias del 2010. Ahí andamos un poquito, mil y una anécdotas del cómic, o casi, es una pequeña recopilación que hemos hecho, publicaremos en breves fechas, de bueno, pues curiosidades, anecdotarios, no simplemente es contar de manera seria el mundo del cómic, sino bueno, pues hacerlo divertido, hemos intentado crear una obra para que la gente lo vea, hemos liberado la portada por fin, que nos quemaba un poquito, además también hay una sorpresita que está prologado por mi amigo Martín Expósito, aquí presente, al cual le agradezco públicamente eso y la portada también me ha ayudado. Eso no lo sabíamos, ¿eh? Sí, sorpresa, no sorpresa. Y bueno, además hemos incluido en el libro un jueguecito para todos los que lo lean. Va a haber un concurso dentro del propio libro. Sí, sí. Muy interesante, muy interesante. ¿Y para cuándo se sabe? ¿Hay fecha ya prevista? Todavía no tenemos la fecha exacta. Estamos, como comentan, en imprenta. O sea, que ya esperamos que en 2-3 semanitas ya estén las librerías. Daremos la fecha exacta. Además, que hemos montado una pequeña fiestecita de presentación. Así que daremos los datos en un par de semanitas, como mucho. ¿Título? Mil y una anécdotas del cómic o casi. Mil y una anécdotas del cómic o casi. A partir de mañana vayan a pedirlo a su librería. No lo tendrán, pero conseguirán que haya muchos ejemplares y que las librerías lo pidan a las distribuidoras, que es lo que queremos hacer. Además, con una portada muy muy original, que haya estado también Sole confeccionándola, así que estos chicos valen para todo. Sí, sí, nos está echando una manita y hay que reconocer que darle las gracias por todo el trabajo que ha tenido diseño, de aguantarme y de estar ahí, ¿no?, al pie del cañón en la creación y la obra. Rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico de este programa de radio.